es un matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Esto hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto toda la alegría. Que te escribía a ti para eso, dime niña quién era. Que te mandaba flores en primavera. ¡Vamos todos! Juntos, que te escribía a ti verso con huevo, vamos. Tú y Claudio, los mellizos, para los mellizos de vida, de nacimiento. A veces una niña se imagina cómo está que haya tanto lastima. Que dama mi nombre de pelocano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será que? ¿Qué silencio? ¿Qué puede ser? ¿Cómo el secreto? Ya que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Que te escribía diversos y me diga quién era. Vamos a ese violín. Y te mandaba flores en primavera. Y cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ratito. Violeta, ¡vamos! Que te escribía a ti para eso, dime niña quién era. Que te mandaba flores en primavera. Que tu madre de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito. De Medina, Palito, Benja y Pepe de Rollo. Y cada tarde acorde su esposo, cansado del trabajo, ve la vida de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien describe versos. Él es su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Que te escribía mi verso, dime niña quién era. Que te mandaba flores de primavera. Que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Que te escribía diversos, dime niña quién era. Que te mandaba flores de primavera. Que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. Bien, Pichi, bien, Pichi. Eras vos, Pichi. Buenos Aires, San Francisco, el Petiso David y la gente de Tucumán, Román.